¿Cuándo estalla el silencio? Cuando una mujer denuncia. Cuando un hombre llora. Cuando una niña se revela. Cuando no es no. No. Cuando tu patrón deja de ser tu dueño. Cuando ser madre es una elección. Y no una obligación. Cuando elegimos, y no nos eligen. Esto es Estalla Silencio. Estalla silencio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. En términos generales, cuando la literatura escrita por mujeres no responde a esa metaforización engañosa, el lector se vuelve impermeable, desinteresado o bien la escarnece, la lectora se resiste, entra en conflicto con su propia imagen impuesta. Solo puede intuir que esa literatura la enfrenta con la pérdida de lo que mucho que posee, aún como metáfora, sin ponerle enfrente un yo más rico y más plural que solo ella misma en esa relación dialéctica con lo leído y vivido debe encontrar. Quizá porque la literatura implica transgresión, no cualquier transgresión, sino transgresión creadora. Deberíamos desear la sospecha como inevitable en ese primer tramo de nuestro camino. Quien busca su propia voz no puede ser objeto metaforizado, ni metáfora. Sin metamorfosis, encontrar esa voz y crear nuestras propias metáforas de lo que somos, en la vida, en la literatura, enteramente. Griselda Gambaro. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero, a ese sí que lo quiero, a ese sí que no quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompaña. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompaña. Que las ánimas acompaña, que las ánimas acompaña, que las ánimas acompaña. Se escucha lejano. Hay en la noche un grito. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, ruega por madre ella. Cariñosa, ruega por ella. Madre misericordiosa. Ruega. El fútbol es un deporte de hombres. Estalla silencio. Buenas tardes a todos y a todas, otra vez en Estalla Silencio en este sábado soleado después de tanta lluvia. Sí, por fin nos acompaña un sol y no tanto frío. Uh-huh. Bueno, buenas tardes a todos los oyentes que están del otro lado. Acaba de terminar Mediocres y empezamos nosotros Estalla Silencio con una operadora de lujo como Agostina. Buenas tardes, Sergio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Un día hermoso, un día de mundial también arriba de nuestras cabezas se está pasando Alemania y Uruguay. Sí, en Sudáfrica no está tan lindo, ¿eh? No, en Sudáfrica hay una lluvia. Y hoy nosotros, todo lo contrario, a pesar de que casi todos los sábados nos toca lluvia, hoy nos toca un día soleado. ¿Hoy qué vamos a hablar, Macarena? Hoy vamos a hablar que las líneas para comunicarse con este programa son 466-6559 o mensaje de texto al 011-15-6154-0359. Pobre hermanos, uruguayos han metido un gol los alemanes, así que no. Creo que se despiden de la Copa. Bueno, hoy nosotros nos vamos a abocar más que nada a un principio temático referido más que nada a las luchas sociales, ¿sí? Y a la participación ciudadana en cuanto a las reivindicaciones políticas que fueron elaborando o construyendo los movimientos feministas, ¿sí? A lo largo de la historia en Argentina, ¿sí? ¿No? Sí, ¿se acuerdan que el programa pasado habíamos estado hablando de cómo van surgiendo esos actores políticos, cómo surgieron actoras y actores políticos en la historia y en Latinoamérica, puntualmente, ¿no? Y hablamos del zapatismo. Hoy vamos a hacer algo más local, ¿no? ¿Qué sucedió acá en Argentina? Algunos, ¿no? No todos, de los sectores políticos, agrupaciones, movimientos, no sé, organizaciones barriales. ¿Cómo es que actúan, ¿no? Esta cuestión de género también, ¿no? Es interesante ver la variedad de reclamos que hay en ese espectro. Hay reclamos que tienen que ver con lo cívico puramente, hay reclamos que tienen que ver con los derechos más de la vida cotidiana, como, no sé, como el derecho a una maternidad digna en un hospital, desde eso hasta el derecho al voto, ¿por qué no? Claro. Es algo que parece que fuera natural, pero costó mucho que las mujeres pudiéramos votar en este país. Hay que aclarar que va a ser un recorrido muy general, lo que vamos a realizar por una cuestión de tiempo, no es que es un tema para sentarse y hablarlo durante mucho tiempo, y nosotros hicimos una selección muy acotada, digamos, de los principales referentes de estas luchas sociales a lo largo del siglo XX, XIX también. Así que... Bueno, como siempre, para flexibilizar un poco el aire y... ¿La flexibilización laboral? No, no, esa no, esa no nos gusta. Vamos a escuchar a nuestros amigos de Radialistas Apasionados y Apasionadas, así nos dramatizan un poco la situación. ¿Qué pasa? ¿Estás con una cara? Estoy deprimida, hermana. ¿Por qué? ¿Cómo así? Una mujer tan fuerte como tú y ahora sales con que es deprimida. ¿Y por qué, ah? Mira cuánto hemos luchado las mujeres. Organizaciones, reuniones, marchas, cabildeos. ¿Y qué hemos logrado? Mucho. Ay, hermanita, sigue el machismo, sigue el maltrato. Nos siguen pagando menos, nos excluyen. Pero no, te equivocas, hermana. Hemos logrado no mucho, sino muchísimo. En muy pocos años hemos dado un salto enorme, de giganta. Claro, cómo no. Como ciudadanas, exigimos el derecho al voto. No vamos a seguir permitiendo que otros decidan por nosotras. Acuérdate de cuándo conquistamos el derecho al voto en América Latina. A ver, dime. A mediados del siglo pasado. Y eso es como decir antes de ayer. Ecuador fue el primer país donde se aprobó el sufragio femenino en 1929. ¿Ya están contentas, princesitas? Ya pueden echar su papelito y votar por nosotros, claro. Ya teníamos el derecho al voto, pero tuvimos que esperar hasta finales del siglo XX para conquistar el derecho a ser votadas. Cuotas políticas. En la lista de los partidos tiene que haber un porcentaje reservado para las mujeres. ¿Cuotas políticas? ¿Pero de qué están hablando ustedes? ¿Cómo? Las personas valen por sus capacidades. Claro. Los hombres tenemos experiencia política. Claro, amigo. Pero las capacidades se forman con las oportunidades. Pero... Exigimos cuotas políticas para poder tener esa experiencia política. Mira, te voy a contar. Los países nórdicos fueron los primeros en introducir el sistema de cuotas femeninas. ¿Ah, sí? Poco a poco ya otros países los imitaron. En América Latina, el Perú reservó el 25% de los puestos electorales para las mujeres. Ya era hora, ¿no? También bueno. Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia y Venezuela. Pero ellos subieron la apuesta al 30%. Costa Rica, por ejemplo, subió aún más, al 40%. ¿Y por qué no al 50%? Digo yo, si somos la mitad de la población. ¿No? Hermanita, ese salto, el del 50%, lo está dando España. ¿España? ¿Sabes qué dijo el nuevo presidente español José Luis Rodríguez Zapatero en su discurso de toma de posesión? Mi gobierno asegurará la igualdad entre mujeres y hombres. Igualdad en el empleo, igualdad en las condiciones de trabajo, igualdad en la atribución de las cargas familiares, igualdad en la participación en el poder. ¿Oíste? Igualdad en la participación en el poder. Y para no quedarse en palabritas, ¿sabes qué hizo este zapatero? Nombró su nuevo gabinete, 8 ministros y 8 ministras, empatados, mitad, mitad. ¿Y entonces? Entonces alegre esa cara, mujer. Lo que te decía antes, en poco tiempo hemos logrado mucho, muchísimo. Y lo que falta, ya verás lo que viene por ahí. Ahora sí. Se está arrimando un día feliz. Ciudadanas con plenos derechos. Un mensaje por el Día Internacional de la Mujer con el apoyo de UNESCO. ¿Cómo los gays van a adoptar criaturas? De ninguna manera. Silencio. Bueno, volvemos al aire otra vez. Acabamos de escuchar un radialista, sí, de cuyo título era el 50%, y que habla de este 50%. Se está refiriendo más que nada a las cuotas de participación política que hay dentro de los partidos actuales, ¿no? En donde se pone de manifiesto que hay países como Perú, Ecuador, Costa Rica y algunos europeos que están avanzando hacia una participación igualitaria dentro del seno partidista, mejor dicho, ¿no? Y vemos también el tema de la participación política, que muchas presidencias están siendo comandadas por mujeres, el caso de Argentina, el caso de Chile en su momento. Sí, vamos por parte. Dijo Jack el Destripador. Claro. Cuando se piensa en la igualdad de género, sí, cuando pensamos al hombre y a la mujer en igualdad de derechos, desde que va surgiendo la modernidad en lo que es la sociedad, ¿no?, se va introduciendo a esta mujer en lo que antes no era, sí, como actora política, participativa. ¿A través de qué? Del voto, de los derechos laborales, de los derechos civiles, y bla, bla, bla. Es ahí, desde esta cuestión liberal, política, que se empieza a pensar, ¿no?, en nosotros como sociedad, a través de una constitución, de sus reglas y normas, se empieza a pensar en que hombres y mujeres tienen la igualdad de derechos y obligaciones, ¿no? Entonces, nosotros, cuando hablamos a veces, ¿no?, de las desigualdades de género, de que las mujeres nos encontramos en situaciones más vulnerables que los hombres, muchas veces no tienen que ver con el sistema de la propiedad privada, de los votos, de lo que es burocráticamente lo institucional o legal. Sí, sino que tiene que ver con otras prácticas sociales, ¿no? No con los derechos civiles y políticos, que es verdad, todos actuamos en algún momento determinado de la historia como actores políticamente activos. Pero ahora nosotros, como programa, hablamos de otras desigualdades. Y hay otros sectores de la sociedad que plantean otro tipo de participación política, ¿no? Sí, hay sobre todo otras organizaciones políticas, por más que no tengan este tinte liberal y de acceder al sistema y a los derechos y obligaciones que da el sistema. Y una de esas es el anarquismo, ¿no? Los anarquistas, que no se puede hablar de partido porque no son un partido, sino más bien sería como un movimiento. Ellos cuestionan desde el principio, ellos hablan más desde el género y la política, ¿no? Y para eso cuestionan la santidad, dicen ellos, de la familia y de la bendita institución de la maternidad. Al respecto, los anarquistas rechazan el matrimonio convencional, que no es otro que esa relación que tiene permiso sin implicar necesariamente compromiso. O sea, se oponen a que las relaciones sexuales, por ejemplo, sean un asunto sometido a la injerencia del Estado o a la Iglesia. Tengamos en cuenta que los lemas fundacionales del anarquismo es ni Iglesia, ni Estado. Ni patrón. Bueno, sí, eso se suma. La verdadera seguridad emocional, tanto para los hijos como para los adultos, es diferente a lo que propicia una unión artificialmente mantenida, según ellos, y legalmente autorizada. Esto va bastante en contraposición a lo que se está reclamando ahora, por ejemplo, en el movimiento gay. Buscar justamente esto, un reconocimiento desde el Estado de eso. Para los anarquistas esto no tendría sentido, pasa por otro lado. Claro, para los anarquistas directamente no debe existir el Estado. Exactamente. Un hecho transformador para los anarquistas fue la mutación profunda que en el siglo XX hubo en los roles de la mujer en la sociedad. Ellos han apoyado desde siempre este proceso y esperan mucho del movimiento de liberación de la mujer, aunque no todas las feministas, según ellos, sean revolucionarias. ¿Por qué dicen esto? porque hay muchas reivindicaciones feministas o movimientos que terminan siendo para ellos funcionales a lo que quiere el Estado, lo que quieren los patrones, etcétera. Entonces, ellos con respecto a eso dicen, la revolución feminista no consiste en que la mujer alcance igual posición que el hombre en el proyecto explotador vigente. No importa que tengamos el mismo sueldo, lo importante es que no tengamos un patrón, por ejemplo. Claro. Tenemos situaciones como Norteamérica y Europa con activistas pro derechos femeninos que consideraron un triunfo que las mujeres tuvieran el acceso al control de misiles nucleares o ingresaron a los cuerpos represivos de élite. Alcanzar por ley un determinado porcentaje de los cargos gubernamentales, sería el caso, como dijo Sergio, de llegar a ser presidenta, no ha logrado que descienda la tasa de mortalidad de las mujeres parturientas, ni el desamparo de las madres adolescentes, ni el abuso laboral, económico y sexual. Esto es un poco lo que decía Romy, digo. Más allá del ámbito de lo cívico y de lo legal, hay situaciones que se siguen reproduciendo. Sin embargo, hay una valiosa corriente anarquista dentro del feminismo que enfatiza la asamblea, la autogestión, la importancia de que las mujeres acepten y comprendan sus sentimientos hacia los demás, porque la revolución feminista no diverge de la revolución general, ya que desafiar la dominación masculina debería conducir a desafiar todo tipo de dominación, porque ninguna mujer mejora su situación pasando del sometimiento de un varón a la insensible o a la anuladora obediencia de una jefa. La revolución anarquista no tiene sexo, porque pretende precisamente que hombres y mujeres sean libres, iguales y solidarios entre sí. A mí me parece muy interesante lo que plantea el movimiento anarquista. Sin embargo, yo tengo mis conjeturas. Como siempre. Siempre hay conjeturas a todo. Y claro, pensar es que uno piensa en esto en una sociedad utópica generalmente, ¿no? Totalmente. Como que dice, uy, esto sería genial, pero la realidad es otra muchas veces. La realidad es que este sistema capitalista, sí, nos da una coyuntura muy difícil de poder a veces hacer un cambio de estos radical y pensar de que el que te caga palo no es tu enemigo, sino el que en realidad claro. Es el sistema opresor dominante. Sí, uno no puede dejar de personalizar las situaciones. Que tal cual, porque en realidad uno si va, obviamente que hace la lectura, ¿no? Esta del opresor mayor, ¿no? Y que está muy bien y que es válida, pero la realidad es que nosotros no somos algo masivo, sino que a veces somos pequeños, minorías que tratan, sí, de modificar la realidad en donde puede, ¿no? Digo, uh-huh. En el barrio, en la escuela, en el trabajo, y que muchas veces hace difícil eso. Sí. Entonces tiene que tratar de modificar lo que puede, ¿no? Esto uh-huh. En el caso de que si vos cobras menos que tu compañero, bueno, sí, es una cagada, entonces. Sí, pero tampoco porque no quiero tener patrón me voy a bancar seguir cobrando menos que compañero. Tal cual. Digo, uno tiene que accionar en su contexto. La coyuntura si que podemos dar un paso más y hacer la revolución anarquista, bienvenida sea, pero primero creo que hay que superar un montón de cuestiones. Claro, porque si tengo compañeras que siguen pensando que está bien exacto. Cobrar menos que el compañero, no voy a poder hacer ninguna revolución. No, ahí me voy a estancar bastante. Bueno, vamos a escuchar una musiquita que nuestra operadora ha preparado con muchísimo amor y volvemos y seguimos con Estalla Silencio. Sueño, algo hallado pasando, resultaba ser tú. Una esponja sin dueño, un silbido buscando, resultaba ser yo. Cuando se hallan dos balas sobre un campo de guerra, algo debe ocurrir que prediga el amor. De cabeza hacia el suelo una nube vendrá, o estampidas de tiempo los ojos tendrán. Fue preciso algo siempre y no fue porque tú tenías lazos blancos en la piel. Tú tenías precio puesto desde ayer. Cuatro guiños de la ley. Tú, sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo de correr. Una buena muchacha de casa decente no puede salir. ¿Qué diría la gente el domingo en la misa si se saben de ti? ¿Qué dirían los amigos, los viejos vecinos que vienen aquí? ¿Qué dirían las ventanas, tu madre y su hermana y todos los siglos de colonialismo español que no en balde te han hecho cobarde? ¿Qué diría Dios si amas sin la iglesia y sin la ley? Dios, ¿a quién ya te entregaste en comunión? Dios, ¿qué hace eternas las almas de los niños? ¿Qué? Seguimos en Estalla Silencio con una comunicación telefónica muy interesante para seguir desarrollando el tema de hoy, que era... género y política y autogestión y cuestiones así. Sí, para entender un poquito más esta comunicación, para el oyente, ¿no? Vieron que estábamos hablando de lo que son las organizaciones políticas y los movimientos en lo que es Argentina. Nosotros pensamos también que hay otros movimientos que se dan a niveles locales, uh-huh, como lo barrial. Sí. Y en este caso queríamos hablar con una compañera que desde lo barrial están tratando estas cuestiones de género, ¿sí? Así que estamos en comunicación con ella. Hola, Noelia, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, primero contanos, Noelia, ¿en qué organización barrial estás y cómo la componen y cuál, no sé, contanos un poquito sobre eso? Bueno, la organización se llama Pateando Barrio, es conocida entre los oyentes de la FM Moreno porque sí, tenemos un programa de radio, entre otras claro, cosas. Y bueno, o sea, está compuesta por distintos vecinos del barrio Salas y otra gente que... se suma a ese proyecto, aunque no vivimos todos en el barrio. Yo, por ejemplo, no vivo en el barrio, pero igual estoy sumada al proyecto. Y, no sé, trabajamos de manera horizontal, tomamos las decisiones entre todos. Ajá. Está funcionando hace casi 4 años. Ah, mira. Acá en el barrio Salas de Moreno. Uh-huh. Y, bueno, la configuración fue cambiando, digamos, pero hoy somos más o menos 10, 12. Ah, mira. Bueno, no... Noelia, y para entrar un poquito en lo que estamos charlando hoy, en realidad nosotros te llamamos para ver cómo las organizaciones barriales trabajan la cuestión de género. Nosotros sabemos que en el barrio hay un taller, ¿sí?, de chicas adolescentes que trabajan esta cuestión. ¿Nos podrías contar cómo nace la idea de tener un taller en el barrio? ¿Cómo es que se conforma? Bueno, en realidad veíamos la necesidad por... teníamos una... todavía más o menos funciona la murga, en la que participaban chicos y chicas de todas edades, y entre las chicas adolescentes veíamos, y los varones también, ¿no?, muy marcada esa cuestión de género, mucha discriminación, muchas cuestiones ahí de poder que subyacían a las relaciones entre ellos. Y entonces, bueno, así se nos ocurrió proponer un espacio donde trabajar esto. Empezamos con las chicas adolescentes, digamos. La idea es después ese trabajo continuarlo también con los varones, que también tengan su espacio y demás, como para poder trabajar la cuestión de género de una manera más completa, digamos. Pero por ahora lo que empezamos desde el año pasado es talleres con chicas adolescentes de 13 en adelante. Ajá, ¿y qué es lo que trabajan? ¿Cómo trabajan, no, la cuestión de género con chicas adolescentes? Y en realidad el espacio es bastante abierto a las propuestas que ellas traigan, inquietudes que ellas traigan. Por un lado, como que tomamos los intereses que van surgiendo, las preguntas que tienen, intentamos que sea un espacio bastante desestructurado, distinto a la escuela, a la familia, como para que puedan preguntar otras cosas o animarse a contar verdaderamente qué es lo que está pasando y no tener que decirlo políticamente correcto, claro, o tener miedo de contar determinadas cosas porque las reten y demás. Entonces, bueno, que sea un espacio suficientemente abierto como... se puedan plantear lo que les pasa, y desde ahí, por ahí, desde la pregunta, desde el juego, desde ver una peli, no sé, infinidad de propuestas, sí, trabajar, bueno, cuáles son las cosas que aparecen y cómo se pueden cuestionar algunas de esas cosas. Claro. Cómo se pueden ir cuestionando algunas de esas cosas que están instaladas o que se van naturalizando desde chicas, ¿no? Ajá. Y vos considerás, digo, desde lo personal y desde también desde lo participativo en el espacio, ¿considerás que es necesario también para los adultos o adultas hablar estas cuestiones de género? Ay, a ver, se me cortó la... no escucho, de nuevo. Si vos desde tu pensamiento particular, desde la participación política, sí, ¿crees que es necesario también que los adultos tomen esta cuestión de género para trabajar? Sí, sí, fundamental, obviamente. En realidad creo que... a ver, no es una lucha distinta, es una más todas las luchas que tenemos que ir dando, sí, en los distintos terrenos, pero creo que es una de las luchas muy importantes. Ajá. Que hay que ir haciendo, tanto en los más chicos como en los más grandes. Digo, nosotros empezamos de ahí porque era el laburo en el que estábamos mejor plantados, el más trayectoria tenía con los chicos y demás, y bueno, se dio justo que era un grupo en el que podíamos empezar a trabajar desde ahí, pero la intención, sí, obviamente, es trabajarlo también con los varones, en este caso, de adolescentes, y después también, de hecho, se intentó este año, hubo una iniciativa de hacerlo con mujeres también adultas, un grupo, todavía no dio sus frutos, digamos, no se pudo sostener, pero bueno, la idea es seguirlo intentando en algún momento. Sí, creo que atraviesa todas las generaciones, obviamente, que incluso en los más grandes como que está más arraigado, más naturalizado, y que a todos nos viene bien tener un espacio para poder ir repensando esas cuestiones. Noelia, Macarena te saluda. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y cuál es la receptividad que tiene esto entre las chicas? ¿Hay una predisposición a hablar de estos temas o cuesta que se sumen? Sí, en realidad las que están teniendo conocimiento les encanta. Una vez que empiezan a participar les encanta y enseguida le ponen muchas pilas. Cuesta que se sumen a una iniciativa hoy los adolescentes como en todos lados, digamos. Claro. Porque hasta que se acercan y conocen, por ahí, sí, si salimos a volantear o a invitar por las escuelas, no prende tanto como si una amiga le cuenta verdaderamente, claro, qué es lo que están haciendo ahí adentro, claro, y demás. En realidad lo que el primer paso es el que más cuesta, ¿no? Claro. El venir y acercarse. Sacar el prejuicio de que hay que me preguntarán, claro, qué me harán decir, mira si estoy incómoda. Plata, ¿viste? ¿Para qué es? Claro. Qué sé yo, hoy en realidad, hoy día cuesta juntarse para todas las cosas. Claro, para todo. En un primer momento, pero la verdad es que hasta ahora las que vinieron el primer encuentro y demás tuvieron un acercamiento como más profundo, siempre quisieron volver. Incluso hay chicas que se mudaron de acá al barrio, que viven bastante lejos y que siempre mandan mensajes o quieren en alguna oportunidad que estén acá cerca acercarse. No, la verdad que en ese sentido por ahora nos fue bárbaro. Noé, ¿querés contar a los oyentes que están del otro lado qué día se da el taller y en dónde para que si hay alguna niña o adolescente que está escuchando quiera acercarse lo pueda hacer? Sí, el taller se da los días miércoles de 6 a 8. En realidad nos juntamos siempre en la esquina, que es como la esquina referente del barrio, que es la esquina del carnaval, sí, las calles Mozart y el Cañón. Sobre la murga. Claro, se hace la murga y las todas las actividades prácticamente, o casi todas. Y de ahí nos vamos a, no me sé exacto ahora la dirección, es del Cañón. Sí, a unas 3 cuadras de esa esquina, sí, 3-4 cuadras más o menos. Sí, pero en realidad a las 6 nos juntamos ahí, en el Cañón y Mozart. Y nos vamos juntas hasta la casa de una de las vecinas, que nos presta la casa para que tengamos un marco más íntimo, donde podamos charlar tranquilas y jugar y hacer lo que tengamos que hacer, digamos, en privacidad, como para no estar expuestas frente a todos los vecinos. Claro, pero es ahí del barrio. Pero es acá mismo en el barrio, en la casa de una vecina, que como ella en ese barrio tiene otra actividad, nos deja en la casa... La casa de Rosita. La casa de Rosita. Bueno, Noé, te agradecemos muchísimo desde Estalla Silencio nuevamente por ahí estar y poder aceptar una comunicación telefónica con nosotros y brindarnos información. No, gracias a ustedes por el espacio, para difundir y por tocar sus temas. Bueno, muchas gracias. Chau, chau, Noé. Chau. No dejes a tus hijos en esa guardería que está cuidada por hombres. Estalla Silencio. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Gente, música, poesía, amor, miedo, libertad, sueños, laberintos, encuentros, amigos, luces, también silencios. Tenemos suficientes motivos para hacer este programa. De pétalos y quimias. Sábados, 18 horas, por tu estación de radio. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Sumando cooperativismo, derribamos el individualismo. Vente pa' aquí. Sumando. Sumando. Domingos, 11 horas, por tu estación de compromiso. Aguas fuertes. Repetición. Sembrando cultura, cosechamos libertades. Repetición de Aguas Fuertes. Domingos a las 21 horas por FM Moreno 90.1, tu estación alternativa. Este sábado 10 de julio a las 22 horas, encuentro artístico cultural, donde encontrarás música andina, muestra fotográfica y artística, comidas típicas. Te esperamos en Avenida Libertador 879, a una cuadra y media del Hospital de Moreno. Entrada 7 pesos, anticipada 5. Organiza e invita Sicuris Las Catonas. Comunicate con Sicuris Las Catonas @hotmail.com. Celebrando nuestras cosechas, bailamos en los carnavales. La Pacomaya. Deben ser madres. Todas las mujeres deben ser madres. Todas las mujeres deben ser madres. Estalla, estalla. Silencio. Estalla, silencio. Seguimos en Estalla Silencio. Bueno, para vos que estás del otro lado y si escuchaste tanto hablar y no hablaste nada vos, llámanos y comentanos algo al 466-6559 o mandanos mensaje de texto al 011-15-6154-0359. O también nos podés escribir a estallasilencio@fmmoreno.com.ar. Bueno, nosotros continuamos con la temática acerca de la ciudadanía activa. Ya vimos cómo diferentes corrientes planteaban algo alternativo a lo que sería lo oficial, digamos, de la participación de voto, ¿no? De las elecciones democráticas. Y podemos ver que el recorrido que transita Argentina dentro del marco de estas luchas para la reivindicación ciudadana, ¿no? Tiene un elemento central en el siglo XX, en el caso del voto, que algunos tendemos a ubicarlo recién por 1947, más precisamente un 23 de noviembre, cuando se promulga la ley del voto femenino en Argentina. Sin embargo, tenemos antecedentes dentro del periodo del siglo XX, y uno de ellos es el que se da en San Juan, que es la pionera del voto femenino, sí, que es durante el periodo que se llama del cantonismo. El cantonismo vendría a ser tan representados por Federico y Aldo Cantoni, que son una especie de caudillos, por si lo tomo del lado de los opositores como lo tomaban en esa época, sí, que pertenecían a la Unión Cívica Radical, que en 1920 terminan derrotando al Partido Conservador de Mendoza, sí, pero se separan de el bloque oficial de la UCR y forman el bloquismo. Por eso, o sea, el tema bloque, separarse en bloque, sí, da igual es muy usual en el radicalismo. Al bloquismo. Sectores. Bueno, ¿qué hacen el cantonismo dentro de San Juan? ¿Sí? En 1923, Federico Cantoni, ¿sí?, es gobernador. Pero, ¿qué pasa? Un partido que se separa de su madre, digamos. En este caso, en ese momento se encontraba de presidente Torcuato de Alvear. Uh-huh. ¿Qué hace para disciplinar a la provincia díscola de su partido? Una intervención federal, entonces lo destituye a Cantoni, ¿sí? Y manda otra vez a elecciones el tema en San Juan. ¿Y ahí qué vemos pasa? Como el valor del voto es relativo, ¿no? Porque sí, no importa lo que eligió la gente. Intervengo y listo. Bueno, ¿qué pasa? Torcuato Alvear dice, bueno, intervenimos en la provincia, vamos de vuelta a elecciones. ¿Y quién gana? Ganó el hermano de Cantoni. Ya todo esto, el cantonismo había empezado a tener un ascenso social bastante grande porque se había identificado con reivindicaciones sociales, ¿no? De los obreros. Más popular, si se quiere. Popular, por decirlo de alguna forma, por eso sus detractores decían que eran más demagógicos, populistas, bla, bla, ¿no? La clásica. ¿Qué habrán dicho después, no? Sí. Bueno, cuando se lanza de vuelta a la elección, en el 24 gana Aldo Cantón y su hermano y convoca una convención constituyente en donde se reforma la Carta Orgánica de la provincia de San Juan. Y en esa reforma de la Carta Orgánica, sí, se extiende el voto femenino, ¿sí? Que explicitaba esto de que el derecho a elegir y ser elegida, ¿sí? Y tengo acá el fundamento. Eso a nivel provincial, sí. Esto a nivel provincial, ¿no? Estamos hablando de, en el año 1928, ¿sí? Un par de años antes de que se promulgara la ley de 1947. Claro, las mujeres no votaban todavía. No. Dice, lo que decía Cantón en su momento, dice, la extensión del sufragio político, ¿sí? Atribuyendo la condición de electoras a las mujeres argentinas, nativas y naturalizadas, cambiaría la fisionomía de nuestra constitución, adoptándolas a las exigencias de nuestra época e incorporando a la vida política y pública una crecida masa popular. Dice, ninguna razón existe para privarla de derechos que es justo reconocer y que están en condiciones de ejercer, ¿sí? En realidad, en San Juan, mucho antes, ya para 1862, la mujer votaba, pero en base a los méritos y al tema de la posición social. Quien... Bueno, eso pasó también con los hombres, sí, claro. Exactamente, pero participaban en elecciones municipales, ¿sí? Hacia 1862, quien más plata y el posición famoso social vecino, tenía... el que accedía a ser vecino. Tenía un título, uh-huh, una propiedad. Exactamente, algo. Mendoza venía ya con una... Mendoza, San Juan ya venía con una tradición de voto femenino, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Esto, la primera elección, sí, de 1928, lanza que el 97% de las mujeres empadronadas van a votar, mientras que un 90% de los varones fue, o sea, un 7% menos de varones. Fueron más mujeres que hombres a votar. En ese momento, el tema de elegir y ser elegida, ¿no? En ese caso, Emilia Collado fue intendente de Calingasta y se postuló también Emma Costa, que salió diputada por la provincia de San Juan. Pero ¿qué pasa? En 1928 está el peludo del señor Irigoyen. Sí. Irigoyen. ¿El peludo? ¿No le decían el peludo de Irigoyen? No, no sé, pregunto, porque por ahí el oyente no sabe quién es el peludo. Bueno, Hipólito Irigoyen llega a la presidencia, su tercer mandato. Segundo mandato, perdón. ¿Y qué pasa? Otra vez a disciplinar a la provincia díscola. Entonces lanza otra intervención federal y bueno, como dijo Chávez con el ALCA, bueno, al carajo, sí, con el tema del voto femenino, sí, y si querés te paso a lo que dijo el interventor, ¿no? Que era Modestino Pizarro, es el interventor de los qué apellido. Sí, de la provincia de San Juan, decía esto, el tema del voto femenino y por qué se clausuraba, dice. A ver, ¿por qué? Así era como el cantonismo protegía a las clases necesitadas, escribió en su libro La Verdad de la Intervención en San Juan. Dice, a cambio de la honra de gran cantidad de mujeres jóvenes que a la llegada de la intervención fue necesario aislar, dice, pues, encaminadas por el sendero del vicio, su libertad se convirtió en un atentado permanente contra la moral y la salud pública. Claro, les das el voto después que te van a pedir. Una claro. Ley de medio, te hacen, andas a ver, ¿no? En otro párrafo de su libro adujo que, dice, los comités femeninos, constituidos en su mayoría por empleadas de la administración y en los cuales se realizaban fiestas periódicas, cuya asistencia era obligatoria bajo la amenaza de cesantía, dice, degeneraban en verdaderas orgías. Para regalo de los secuaces del gobernador. O sea, estos eran los fundamentos por los cuales había prohibido el voto femenino. Y te pervierte, vas a votar y te volvés una exactamente. Pervertida. Exactamente, había muchos miedos de los conservadores. Tiene que ver, no sé, yo desconozco, ¿no? Tanto, pero tiene que ver con una cuestión religiosa, ¿no? Todo esto también, ¿no? De cómo la mujer es, no sé, no es públicamente bien vista que frecuenta estos lugares no, por lo impuro. La mujer tiene que estar en la casa. No, claro, como lo perverso, lo impuro, lo inmoral. Uh-huh. En ese contexto también, este es el primer atisbo de legislación, ¿no? Que tenemos dentro de la igual República Argentina. Igual te digo, yo tengo un antecedente. A ver. Que es distinto. Pero pasa de en voto. Buenos Aires. De voto. Fue un voto que es de Julieta Lanteri, no sé si han escuchado de ella. Sí, sí. Era una mujer que había nacido en Italia, vino acá con la gran inmigración, la primera oleada de inmigración. ¿Qué ideas? Sí. Traía ideas europeas. Y ella pudo acceder al Colegio Nacional de Buenos Aires cuando era muy difícil. ¿Por qué? Porque pasaba las pruebas y era muy inteligente, una mina muy preparada. Y así también pudo acceder a la Facultad de Medicina cuando ninguna mujer podía ir con un permiso del decano del Nacional de Buenos Aires. Ajá. Como diciendo, valía la pena que esta valía mujer la pena. Vaya. A partir de ahí nunca dejó de buscar espacios de militancia en defensa de los derechos de las mujeres, tanto cívicos como, por ejemplo, formó una red en contra de la trata de blancas. Ah, mira. Porque en esa época, con la gran inmigración, pasaba mucho esto, decir a la mujer, vení que tenés trabajo en una casa, que vas a trabajar, y claro, ese trabajo termina siendo en un burdel. Claro. Pasaba la mayoría. Bueno, como pasa ahora también. Entonces, claro, ella trabajó mucho por una legislación que tenga, que vea esto. En las elecciones de 1912, las legislativas, recordemos que la ley Saspeña, que permite el voto universal, bla, bla, bla, bla, ella, como tenía un título universitario, teóricamente podía ir a votar, porque lo que se pedía era eso. Claro, la reforma electoral hablaba de eso. No explicitaba no mujeres. Pero como los únicos que tenían título universitario eran los hombres, no había que explicitar. Claro. ¿Qué es explicable? ¿Inexplicable? Claro. Ella fue con su documento y dijo, yo voy a votar, porque soy una ciudadana, porque tengo un título, soy médica. Nadie le pudo decir nada. Fue y votó. Al otro día la prensa toda convulsionada y salieron a sacar una ley que decía que el voto estaba anulado porque en ningún momento decía que las mujeres. ¿Cuál era el fundamento? Que el padrón que se usaba para votar era la libreta de enrolamiento militar. Claro. ¿Quiénes podían hacer el servicio militar? Los hombres. Ella que hizo fue y dijo, bueno, quiero hacer el servicio militar. No. Deme mi libreta. No te lo puedo. ¿Qué le dijeron? No. Querida, no te da el cuero. No te da. Bueno, eso fue un paso más. Logró mucho, más que nada, mucho consenso y abrir mucho cabezas de otras mujeres. Obvio. En ese momento, igual, aunque su voto fue anulado. Y no solo de mujeres, sino de hombres. No, empezó a revolotear el nido. Igual fue, su idea fue cooptada por el Partido Socialista, claro, en ese momento, que estaba en busca de estas nuevas visiones. Militó con Alicia Moró de Justo. Pero, ¿qué pasó? En 1930, el golpe de Estado de Uriburu empezó a cazar comunistas, socialistas, como si fueran bichos raros. Ajá. Tuvo justo, una persecución. Justo de Uriburu. Exacto. Tuvo una persecución política muy fuerte, ella por todas sus ideas, no solamente por querer votar, por defender a la trata de blancas, por pertenecer al Partido Socialista, ajá, etcétera, etcétera. Y accidentalmente, en 1932, muere en un accidente atropellada por un auto. Siempre se sospechó que en realidad fue un atentado, porque esta mujer nadie la podía callar. Claro. Pero bueno, murió trágicamente en un accidente. ¿La atropellaron en la calle? Sí. En la calle, así. Un auto. Imagínate que muchos autos en 1932 no pasaban. Es medio raro que te atropelle un auto. Y a 120 no sé si iban. No sé si daban. Bueno, la verdad, qué polenta esta mina, ¿no? La verdad que sí. ¿Cómo es? Julieta Lanteri. Julieta Lanteri, señora. Sí, era ella nomás ahí por 1930. Bueno, nos quedamos muy cortos de tiempo. Tenemos una comunicación telefónica, pero antes vamos a darle un poco de musiquita, algo para distendernos un poquito, porque si no, el oyente se aburre. Claro. Bueno, dale. Soy pecadora, los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados, perra, perra mala. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplidito dejarme en la oscuridad. Sabido que tu amor me dejaba de este lado, igual me hubiera animado, porque no doy marcha atrás. Santitos. Bueno, tenemos una comunicación telefónica para seguir tratando el tema de del voto femenino en Argentina, ¿no? Habíamos hecho una introducción acerca de las diferentes corrientes que lucharon para obtener este principio de ciudadanía de elegir y ser elegida. Para hablar del tema tenemos a la profesora Sabrina Agmachet, si está bien dicho el nombre. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Ella es licenciada en Ciencias Políticas, profesora de la UBA y de la Universidad de San Martín. Profesora, el tema, ¿cómo se dio la instrumentación? Porque nosotros tenemos que a partir de 1947 se sanciona la ley de voto femenino dentro del peronismo, ¿no? Durante el primer gobierno de Perón, exactamente. ¿Cómo se dio la instrumentación del voto femenino en ese contexto? Bueno, en principio lo que hay que entender, como ustedes vieron, que existen antecedentes que se remontan desde la primera mujer que logran votar en San Juan en el siglo XIX. Ajá. Hasta, bueno, la implementación, lo que ustedes hablaban antes del voto durante una elección en San Juan, sí, las diferentes posturas del radicalismo y sobre todo del socialismo, los diferentes proyectos. Y hay que tener en cuenta que si bien la ley es sancionada en el 47, ya en las elecciones previas, en las del 46, había un acuerdo común entre todos los partidos y las principales instituciones de la sociedad de que el voto femenino se iba a implementar. Estaba claro de que fuera quien fuera el que ganara las elecciones, ya sea el peronismo o los que perdieron la Unión Democrática, la mujer iba a empezar a tener derechos políticos. Tal vez la pregunta más adecuada en este momento es ¿por qué la mujer debía tener derechos políticos? Porque el mundo de ideas de ese momento no era el mismo que el de ahora. No. Ellos lo que consideraban es que la mujer debía tener voto en tanto es madre de familia. Y en tanto cría hombres que son ciudadanos. Esta discusión, que para nosotros puede ser bastante compleja e incluso nos podríamos oponer, hay que entender que eran los argumentos de todos los lados en el Parlamento en ese momento. Y había, porque en algunos momentos se estaba hablando de que, por ejemplo, la ley creo que lleva el número 13.010, ¿sí? Y fue promulgada y después luego sancionada más adelante, pero promulgada el 9 de septiembre de 1946, creo. O 47, sí. Pero había sectores que habían luchado intensamente, históricamente, por el voto, como el socialismo, claro que se que sí. Como que se habían negado al tema de la sanción, pero más que nada por una cuestión de identidades, de la lucha por identidades políticas, ¿no? De a ver quién capitalizaba esta pelea para obtener mayor poder político. ¿Usted tiene idea de eso, más o menos? Sí, hay una mirada contradictoria ahí, ¿no? Porque se juegan dos temas en la incorporación de las mujeres en el voto. Por un lado, el hecho de si quien la incorporaba iba a resultar favorecido en la próxima elección, porque tengamos en cuenta que se ganaba los adeptos. Exactamente, estas mujeres que estaban siendo incorporadas a la política, ¿iban a votar al partido que las estaba incorporando? Claro. Esa era una pregunta, claro. No había una respuesta. El peronismo nos va a demostrar que sí, en todas las elecciones, desde la del 48 hasta la del 54, las mujeres van a votar más peronismo que los hombres. Pero hasta ese momento era una incógnita, porque no se sabía cómo iba a reaccionar el electorado en su conjunto. Y tengamos en cuenta también que el peronismo se está reorganizando en esta época, y no es un dato menor, ni la figura de Eva Perón, ni la creación del Partido Peronista Femenino. Exacto. El peronismo está dividido en tres ramas, y le da a la mujer del presidente la dirección de una de ellas. Pero bueno, volviendo a lo que les comentaba antes, teniendo en cuenta cómo se da la implementación del voto, lo que se empieza a hacer es empadronar mujeres y mediante el Partido Peronista Femenino principalmente, se abren unidades básicas femeninas, que son muy diferentes a las masculinas. Cumplen otra función, ¿no? Tienen como función seguir elaborando esta idea de la mujer ama de casa. Claro. Entonces se dan cursos para tejer, se dan charlas sobre maternidad, sobre cambiar pañales. No son como las unidades básicas masculinas donde lo que se está discutiendo todo el tiempo es política. Claro. Se discute familia. Era como para decir, bueno, mirá, porque en su momento había mucha ansiedad y miedos, despertaba miedo el tema de la ley del voto femenino, porque las mujeres supuestamente abandonarían su rol doméstico para lanzarse a la lucha política. Claro. Y esas unidades básicas vendrían a responder al tema de, bueno, está bien, para que veas que no abandono la casa, entonces... Las unidades básicas vendrían a promulgar este tipo de actividades, ¿no? Absolutamente. Sí, como promotoras del orden, ¿no? Del orden doméstico en la casa también, ¿no? Exactamente. Hay que pensar en el voto femenino en el momento en el que se promulga desde esa lógica. Uh-huh. Siempre desde la casa, tengamos en cuenta que para el peronismo, en ese lugar visto muy conservadoramente, la mujer tenía que estar en la casa. Era un logro que la mujer ya no saliera a trabajar. Claro. Que el hombre ganara lo suficiente para poder mantener por sí mismo a toda la familia. Uh-huh. Entonces, en estas unidades básicas se le enseñaba a ser esa madre, a ser esa esposa. Claro. Y ¿cómo? Es a través de del ejercicio del voto que todo esto va cambiando y que la mujer ya se ve más legitimada para participar en política. Claro. ¿Cómo es que a través de los escritos, ¿no?, que Eva Perón en algún momento hace... ella empieza a utilizar como instrumento, ¿no?, político concreto a las mujeres a través, no sé, era por ahí escritos que decían cómo cocinar económicamente en el hogar, sí, no sé, cómo ahorrar en la limpieza, como sí, un montón de pautas que hacían, ¿no?, a la mujer políticamente activa a través de esos escritos. La política se hace desde el hogar, claro, ¿no? Un poco esa era la idea. Y tengamos en cuenta que también el otorgamiento del voto femenino le da a las mujeres derecho a ser elegidas. Ajá. Cosa que también sucede, y a partir del 48 ya tenemos diputadas mujeres en el Congreso. Eso es un dato importante que no tuvimos en cuenta. Claro, no solo se les da el voto, sí, sino ese derecho. Sí, pero este derecho fue como más resistido, ¿no? Sí, incluso hubo internas dentro del mismo peronismo con respecto a eso, si no me equivoco. Sí, fue más resistido, pero pensemos que en eso nuestra Constitución siempre fue bastante abierta respecto a que decidía mucho más claramente quién debía elegir que quién podía ser elegido. Claro. De hecho, sé que ustedes estuvieron hablando antes de Julieta Danteri, esta sí, médica. Sí, bueno, sí. Ella cuando funda en el 19 el Partido Feminista Argentino, uh-huh, es porque encuentra en la Constitución este hueco. Claro. De que no dice si son las mujeres las que pueden ser elegidas o no. Dicen que no pueden elegir. Uh-huh. Claro. Claro, entonces, se ha subestimado hasta dónde iba a llegar la influencia de una mujer y bueno, no hacía falta especificar, digamos. Claro, sí, nunca se pensó. Claro. Sí, absolutamente. Bueno, profesora, el tiempo nos... está comiendo y es muy tirano en la radio. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted y le agradecemos esta participación en la radio y nos estaremos viendo en la universidad. Cuando muchas gracias, quieras, profesora. Chao, chao. Gracias, chao, chao. Pará, igual. Crimen pasional. Un hombre asesinó a su concubina. Estalla silencio. Volvemos al aire, tenemos un bloque de noticias de Romina, pero muy antes sintético. Muy sintético, pero antes le queremos decir que no se vayan de la radio, que ya se vienen los chicos y chicas de Pétalos y Quiñas, sí, así que quédense, por favor. Sí, Romina. Sí, ya nos vamos. Bueno, tres noticitas así muy importantes que salieron esta semana. ¿Qué pasó? El cadáver de la novia, viernes 9 de julio. La muerte de una joven estudiante de periodismo de 19 años y las sospechas fundadas de que el culpable sería su exnovio, Francisco Amador, a quien ya había denunciado por lesiones, puso en evidencia que Mariela Rago es otra víctima más de la violencia de género, la cual se caracteriza por falta de políticas y campañas públicas, por el vacío legal y la dificultad en el abordaje. Otra noticia. Viernes 9 de julio del 2010. Ya es legal el aborto en España. El aborto es legal en España a partir de julio del 2010. A pesar de la oposición de la Iglesia Católica, como siempre, y el Partido Popular, el gobierno socialista de José Luis Zapatero llevó adelante la reforma de la ley que regula la irrupción de un embarazo. Ahora las mujeres podrán irrumpir un embarazo seguro y gratuitamente hasta la semana 14. Y hasta la semana 22, inclusive, si hay peligro en la salud de la madre o malformación en el feto. Muy bien, mira vos, España. Y la última noticia es el sábado 10, o sea hoy, fuerte cruce con Cristina y los obispos por el matrimonio gay. La presidenta salió en persona a defender el proyecto en medio de los actos por el 9 de julio en Tucumán. Ante esta declaración, 5 obispos condenaron la iniciativa y hasta hablaron de guerra. No, guerra estamos, santa. Estamos en guerra civil. Dijeron que era un tema del diablo. Bueno, quédense ahí, que vino de pétalos y quinias. Les agradecemos mucho por acompañarnos y bueno, nos vemos el sábado que viene, chau. Como siempre. Chau, chau. FM Moreno 90.1